Él te da su amor, tú duermes con dudas, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la Cinderella y el tonto que da pena, y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema, y al igual que las novelas soy el malo con una virtud. Mirar cómo te miro. tus sueños.